Te miro como se mira en las islas. Siempre vemos y no vemos. Delante del río no se miente. El agua brilla entre la maleza. Una cierta fe persiste. Es todo lo que hay al lado de la sombra. El río siempre se está yendo. En la orilla la ola va, viene y borra lo que estaba por decir. Ahora estamos en la ribera. Las palabras que no decimos se estremecen al sentirse sabidas. A mí me pasa, a vos también. Es de noche. Jimena Arnolfi Villarraza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1986, Gualeguaychú en la actualidad.